Este es el momento. No son tímidos, ¿verdad? Así que van a hablar. ¿Quién es el valiente que empieza con una primera pregunta, algo? Es una muy buena pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Ahí está el inalámbrico. Ahí está el inalámbrico. Sí. No, no tiene batería, pero si hablas fuerte te escuchamos. Como, o sea, me planteaba que si unos músicos dejan de tocar, o si bueno, nosotros dejamos de tocar, ¿no sería lo contrario a buscar la presencia de Dios en este sentido? Porque nosotros queremos formar un altar donde Dios se siente. Y si no, como que suena medio raro. Va, por no, no, te entiendo, te entiendo, sí. Perfecto. Bien, buena pregunta. Ahí es donde uno, dos cosas voy a decir. Ese altar que nosotros queremos lograr y esa búsqueda de la presencia de Dios y todo eso que queremos hacer, es imposible lograrlo a través de los instrumentos. No es con instrumentos que lo vamos a lograr. Es a través de una vida de adoración. Y nosotros arrancamos diciendo esto, que todos tenemos conceptos de adoración que todos compartimos, pero después nos cuesta a veces llevarlo a la práctica. Todos ustedes hoy se inscribieron y vinieron a un taller de adoración, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ustedes cuando llegan acá y se sientan, yo les empiezo a hablar acerca de santidad sexual? Y dedicamos todo el día a hablar de santidad sexual, de los peligros de la pornografía, etcétera, etcétera. O les hablo de administración del dinero y les digo la importancia de la mayordomía, del buen uso del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes al final de la jornada? Claro, no fue un taller, o sea, todo muy lindo lo que decís, pero no fue un taller de adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros la palabra adoración la ligamos directamente a los instrumentos. Y en realidad, a ver, una vida de santidad sexual, ¿eso no levantar un altar de adoración para Dios? ¿Sí? Ser buenos mayordomos de nuestro dinero, ¿sí o no que es adoración? En realidad, todos los ministerios de la iglesia son ministerios de adoración, porque todo lo que hacemos es un acto de adoración hacia Dios. Esta salvedad que nadie hacía de adoración a través de la música es algo como, bueno, adoramos ahora a través de los instrumentos. Y ahora voy a ir a esa parte, ¿eh? Pero esta es como la primera. Y adoramos también con nuestra billetera. Y adoramos también con nuestros ojos y con nuestra mente y con nuestra dedicación de tiempo, etc. Todo lo que hacemos es un acto de adoración para Dios. Lo que pasa es que nosotros decimos un taller de adoración y pensamos, bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Porque hemos sido entrenados y programados en pensar la palabra adoración como música, cuando en realidad no lo es. Y esto es algo que parece feo al principio, pero es algo absolutamente liberador. ¿Por qué? Porque no necesitas ser músico para ser un adorador. Si no, sería solo de unos pocos la posibilidad de levantar un altar de adoración. Porque yo no sé tocar la guitarra, ¿cómo hago? Entonces, lo primero es ser adoradores. Y después tocar instrumentos. Hay un montón de adoradores que no saben ni cantar ni tocar instrumentos. Y a eso se le puede enseñar un instrumento, porque son adoradores. Genial, le enseñá un instrumento y ¡puf!, explotó. Ahora, hay muchos que tocan instrumentos, pero no tienen una vida de adoración, no adoran a Dios. Entonces, lo único que son profesionales de la música. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero me interesa ir un poquito más allá, que vos decís, bueno, está bien, todo muy lindo, pero nosotros somos músicos, ¿qué hacemos con la música? ¿Dejamos de tocar? No. Son dos cosas que coordinamos, que somos profesionales de la música y somos profesionales de la adoración. Y nosotros que estamos en ministerios de la adoración a través de la música, hacemos las dos cosas. Entonces nos enfocamos en agradar a Dios, que Él sea nuestro centro, en adorar lo demás, y también nos dedicamos a hacer las cosas musicalmente de lo que tengamos que hacer. Ensayamos, preparamos, sacamos las canciones, hacemos todo musicalmente lo que tengamos que hacer. Yo estudié años y años para ser profesor de música. Yo soy profesor de música con especialidad en piano. De hecho, la guitarra la toco así, como porque es más fácil dar clase de música con la guitarra porque te moves y demás, con el piano como más difícil. Yo estudié muchísimos años, hubo años que yo estudiaba 8 horas del piano por día, me levantaba a la mañana, estudiaba de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, taca, taca, taca, taca, taca, partitura tras partitura, ¿verdad? Almorzaba 1 hora, otras 4 horas, 8 horas por día durante 2, 3 meses que duraban las vacaciones para poder rendir los exámenes. Entonces, entiendo la importancia de la música, no, con todo lo que decimos no es que le estamos restando importancia, porque para hacer música relevante, de calidad, bueno, requiere tiempo, pero sí esto del foco, decir, bueno, ¿cómo levantamos un altar de adoración? ¿Cómo hacemos algo poderoso en la adoración? Bueno, no te enfoques en la música. Porque si empezás enfocándote por la música, nunca vas a lograr hacer un resultado espiritual, porque es algo técnico. Ahora, si vos te enfocás en agradar el corazón de Dios, en ser un adorador, en ser humilde, en morirte a vos mismo, etc., y eso lo potenciás a través de la música, ahí explota. ¿Entendés? Porque cuando vos sos un adorador, todo lo que tocas es esa adoración. Sea un instrumento, sea una billetera, o sea lo que vos toques. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, lo que estamos tratando de decir es, enfoquémonos en ser adoradores. Si logramos eso, eso tiene que ser nuestra base, ¿okay? Ese tiene que ser nuestro punto cero. Después de ahí, ensayamos, nos metemos, vemos qué arreglos hacemos. No digo no hacer, lo hacemos. Y nos metemos y ensayamos instrumentalmente todo lo que tenemos que hacer, y eso ya, ahora vamos a hablar un poquito, la identidad que cada ministerio puede ir teniendo y las cosas particulares de cada uno. Eso se hace. El problema es que muchas veces hacemos el paso 2 sin hacer el paso 1. Llegamos al ministerio y nos dedicamos a ensayar, sacar las canciones, la parte musical. ¿Por qué? Porque es lo que se ve. Si tu ministerio no tuvo un tiempo de oración y un tiempo de intercesión, tal vez nadie lo note. Pero si tu ministerio no ensayó y no se saben los acordes, todos van a decir, ah, no se sabían los acordes, no se sabía la letra. Y cuando te bajes te va a decir, no te sabías la letra, ¿eh? Porque es muy, muy visible. Todo el mundo se da cuenta cuando te perdiste y y tratás de arreglar. Es muy visible. Ahora, tenemos que centrarnos en lo que no se ve para que eso sea el fundamento de lo que se ve. Lo que no se ve son tus tiempos de oración, tu intimidad con Dios, tu vida de santidad, etc. Todo eso no se ve. Pero a la larga, y a veces a la nota larga, eso es lo que se va a traslucir en la verdadera adoración y en lo que va a potenciar los cultos y los tiempos de adoración que vos tengas. Si vos haces paso 2 y ensayás y haces las canciones, los arreglos y traes los charts, nosotros con nuestro ministerio tenemos un chico que se encarga de hacer los charts. ¿Saben lo que son los charts? Son como unas partituras. En realidad no está escrita toda la partitura, simplemente los acordes, pero compás por compás, para saber los cortes y todo. Entonces, 1, 2, 3, va y todo. Y todos sabemos en qué entra solo la batería, todo. Y podemos estar viendo los charts y saber todo perfecto. Y lo podemos hacer y suena como Israel Houghton, así que es bárbaro, todo perfecto. Okay. Eso no está mal. Sí, está mal cuando ese es nuestro paso 1. Nuestro paso 1, nuestro paso 0, nuestra base, nuestra intimidad con Dios, nuestra adoración, nuestra búsqueda de Él. Estamos haciendo eso, estamos con ministerio buscando a Dios, estamos con ministerio agradándolo en todo lo que hacemos, nuestra vida, repito, la santidad sexual, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestros hermanos. Yo durante muchos años, en mi adolescencia, hace muchos años atrás, me acuerdo que me molestaba a la gente mayor, y porque la gente mayor de mi congregación era muy estricta, teníamos una bandera que siempre un hermano se me acercaba y me decía, Guillermo, fíjate que el sol no está en el centro, por favor, corre. Y yo, bueno, hermano, wow. Y acomodaba la bandera para que el sol quede en el centro, ¿no? Y esto de los volúmenes y las cosas, y me parecía como una molestia. Y muchas veces no los atendí, no los bendije, fui soberbio, etc. ¿Y qué adoración estoy dando cuando estoy maltratando, no que los maltrataba, pero en mi corazón como que los menospreciaba y decía, bueno, esto me están molestando? Y después me subí y tocaba la guitarra. ¿Entendés? O esto de al baterista que no le sale los arreglos. Loco, estuvimos ensayando 10 días el arreglo, te dije que hagas el arreglo. Te doy gloria, gloria. Viste, con la vena así, de que no salió de arreglo, de que no trajo. Te dije que le cambiaras el encordado. Te tengo que traer yo la cuerda para que le cambies el encordado. Me olvidé, compré las cuerdas. Entonces te agarra toda la bronca y subís y te doy gloria. Lo que estamos diciendo es, si lo que estoy haciendo cuando agarro la guitarra, si no tiene como base una vida de adoración, es solo tocar la guitarra. Nada más. Y un altar de adoración y una vida de adoración no lo hacemos tocando instrumentos. Los instrumentos nos ayudan si antes lo hacemos en nuestra comunión con Dios. Por eso nosotros decimos, es muy a propósito la frase que nosotros decimos, descuélguense los instrumentos y busquen ser un profesional de la adoración. Pero ¿cómo voy a ser un profesional de la adoración descolgándome el instrumento? Un profesional de la adoración lo voy a hacer colgándome el instrumento y generando el altar, que es lo que vos decías. Y yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que, no te lo voy a decir, te voy a decir esto. Una vez estábamos con el ministerio de adoración y un chico le dijimos, che, Neri, vos hoy adorás, pero sin la guitarra. Hoy adorás sin la guitarra, sin subir a la plataforma, ¿sabés? Pero yo si no tengo la guitarra no puedo adorar. Ah, amigo, entonces cuando tenés colgada la guitarra, tampoco. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Si no puedes adorar sin la guitarra, no podés adorar, entonces cuando estás tocando la guitarra no estás adorando. Exactamente. Por eso es que a propósito decimos esta frase, descuélguense los instrumentos, sean un profesional a la adoración y después agarren lo que agarren, van a estar adorando. Sea el instrumento musical o la escoba, vas a estar adorando, porque sos un profesional de la adoración, pues lo que tocas, lo que haces, lo estás haciendo para agradar el corazón del Señor. Y para el músico, la humildad, porque tiene que ver con la humildad, ¿no? Esto. El rendirse es algo muy difícil. Nosotros lo sabemos muy bien. Guille ensayaba 8 horas por día, yo toco la flauta traversa, no me recibí, la verdad, de profesora de música, pero sí, yo tocaba 5 horas diarias de mi instrumento. Y yo sé el esfuerzo que es. Toda la cursada del profesorado de música, porque no sé si saben que los licenciados, para ser licenciado estudias 4 años, pero para ser profesor, ¿sabés que tenés que estudiar 8? Ah, qué interesante, ¿no? Para ser profesor tenés que estudiar 8 años, no son 4, son 8. Entonces, o 7, depende de la institución. Entonces vos decís, ¿y por qué el licenciado es más que el profesor si el que estudió más es el otro? Bueno, no importa. El músico, para llegar a ser bueno en lo que hace, tiene que estudiar mucho. No solo cuando está en la cursada estudiando, sino fuera de su casa. Porque si yo no toco las 5 u 8 horas de mi instrumento por día, no apruebo los exámenes, no aprendo y no soy buen músico. Repruebo la carrera y un montón de cosas más. Entonces el músico es una persona especial. En verdad, y cuando nos referimos a músicos, nos referimos a los que tocan instrumentos y a los que usan la voz como su instrumento. El cantante, por ejemplo, tiene que comer saludable, tiene que hacer ejercicio, tiene que saber respirar, tiene que saber modular, tiene que saber un montón de cosas. No es solamente nada más. Y todo eso lleva mucho tiempo. Y lleva mucho esfuerzo, no solamente las horas que estás cursando, lleva mucho trabajo. Preparar una canción, aprender a leer la música, y preparar los cortes, y preparar los momentos. Es muy complicado. Entonces el músico, el asunto este de la humildad, parece como a propósito, ¿no? Que la adoración en general se relacione con la música, porque precisamente el músico es una de las personas que... Es difícil ser humilde cuando te rompiste tanto el lomo para hacer bien lo que estás haciendo, ¿o no? Me costó un montón. Y la humildad tiene que ver con decir, pero me costó un montón, pero no fui yo, fue Cristo en mí. Yo pude aprobar los exámenes, está bien, estudié un montón de horas, pero es lo que tenía que hacer. ¿No? Y poder entender en eso que aún lo que tengo, que es estabilidad con los instrumentos musicales, aunque me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, no es mío, es del Señor. Aunque yo tenga que comer una dieta especial, obviamente yo no, ¿eh? No soy cantante, quedó claro eso. Yo me clavé alta hamburguesa recién. tengo que comer una dieta especial, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que aprender a respirar, tengo que... Todo esto, bueno, es un trabajo. En verdad es un trabajo. Y lo hago con esfuerzo. ¿Por qué? Porque amo lo que hago. ¿Y quién me dio las cuerdas vocales que yo tengo? El Señor. ¿Quién me dio la habilidad con los dedos? El Señor. ¿Me costó trabajo? Claro que sí. Pero es del Señor. ¿Cómo no viene? Por eso para el músico en particular es muy difícil esto de decir este aspecto de la humildad y de no sentirse que se ha ganado estar acá arriba, que es alto. Y miren y díganme una cosa, ¿a dónde están apuntando esos reflectores? ¿A dónde apuntan? Todos. ¡Qué loco, todos! ¡Posta! Un montón, todos están apuntando para acá. Y ese es un punto interesante a tener en cuenta en este aspecto. Entonces, sí, ¿sabes qué sí? Al músico le decimos que se descuelgue la guitarra. Porque es lo que necesita escuchar. ¿Está bien? No, porque tocar el instrumento. Tal cual. ¿Alguna pregunta más? Dijiste una palabra re importante ahí, la palabra profetas, y después lean Primera Crónicas capítulo 25. Y después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ahí les dice cuál es la función del músico. Básicamente el título, los que tienen Biblia con titulitos, algunos no tienen ya. Dice la elección de los músicos para el templo. Y si leen el texto, se van a dar cuenta que el músico, la función era profetizar. Nada, la tiro como para que el próximo devocional de los próximos, el equipo de adoración, háganlo sobre Primera Crónicas 25, porque van a descubrir cosas muy interesantes para el ministerio. Sí. Bien, ahí por ahí no voy a juzgar en el sentido porque yo no puedo decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de las luces, hablando de la plataforma y demás, no es un mal en sí mismo, ni las luces, ni la plataforma, ni los instrumentos, ni todo lo que podemos agregarle, ¿okay? Nosotros estamos plantando una iglesia en Chacarita, donde está muy cerca la iglesia de Hilson, donde se reúne el Teatro Vortrix. Una iglesia que tiene básicamente todo. O sea, tiene un teatro a disposición con todo. El otro día descubrimos que tienen paraguas de la iglesia de Hilson. Bueno, o sea, paraguas. Ya está. Tienen paraguas de ellos. Un paraguas con el logo de Hilson y más. Y yo siempre fui súper fan de Hilson, me encanta, y soñaba con irme a Australia, y ahora ellos vinieron acá. Es como, ay, es Hilson, ¿me puedo tocar a Hilson? No es... Y el punto es que cuando uno entiende que la adoración no pasa por ese lado, puede utilizar todo eso o puede no utilizarlo. En total, eso no tiene, no es la esencia de la adoración. A veces pasa que el que no entiende muy bien esto puede ir a esos recitales y queda como vislumbrado por las luces y las cosas y el humo. Y dice, wow, acá hay verdadera adoración. Y yo conozco gente que se ha ido de su iglesia porque dice, no, porque en mi iglesia no hay tan buena adoración, ¿verdad? Me gusta más esta porque es más linda, suena más lindo y todo. Y en esta no hay tanto. Bueno, entonces es porque no está entendiendo lo que es la adoración y se mueve donde hay más luces o mejor sonido, mejores cosas. Ahora, cuando uno entiende que la adoración no pasa por ahí, puede tener una hermana con una caja china y una pandereta o las luces y la cosa, y no importa, ambas pueden funcionar. El punto es no relegar la adoración a eso. Entonces, acá sí hay verdadera adoración y acá hay no. Y acá no porque no hay luces, o sí porque hay luces. O porque hay luces no hay adoración. No podemos juzgar eso en realidad. Porque luces o no luces, o sonido o buen sonido, porque si no también diríamos, bueno, entonces rompemos los reflectores, sacamos la guitarra y hacemos todo canto a capela, como era el canto llano en la etapa medieval, ¿no? Porque ahí sí, lejos de todo y vamos al monasterio y nos alejamos de todas las distracciones de este mundo. Y tampoco es el punto. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Ni en este monte, ni en este monte. Cuando entendemos que la adoración pasa por la vida de cada uno y su relación con Dios, uno puede adorar con una caja china o con un super recital. Y yendo un poquito a esta pregunta, perdón, voy a hacer un poquito más. Esto vos como mamá. Nosotros somos papá de Samuel, que tiene casi 4 años, tiene 3 años y medio, cumple ahora en julio los 4. Y Emanuel, que tiene 1 año y medio. Los dos son tremendos. Tremendos. Bueno. Y siempre quisimos instaurar nuestros tiempos de adoración familiar. Y decir, bueno, nosotros desde que nos casamos lo buscamos en casa y claro, cuando somos nosotros dos, perfecto. Ahora, entonces, ¿quiénes son padres acá? Vieron que es muy difícil obligar a sus hijos a hacer algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Y más cuando es algo del Señor, que vos querés que lo hagan por verdadero deseo. Y buscamos la forma de poder tener nuestros tiempos de adoración con los niños también. Y yo que trabajé en GEBA, en la Juventud Bautista y organizando los congresos, también pensamos siempre en hacer el congreso para niños. Y me acuerdo cuando armamos el congreso del año pasado, ¿el año pasado fue? ¿En Rosario? Sí, el año pasado fue, ¿no? Parece que haya pasado una eternidad. El año pasado fue en Rosario, ¿alguien sabía de ese congreso? ¿Estuvieron en el congreso de Rosario? No, bien, no importa, ahí está, gracias. El Teométricos, bien. Me acuerdo que estaba hablando con el diseñador y demás, porque yo estaba encargado del congreso de niños, y hicieron un flyer así que decía, para que puedas disfrutar tu congreso en paz, también hay un congreso de niños. ¿Viste? Como, andá y tirá al nene ahí, así podés descansar en paz, ¿viste? Y le decíamos, no. Guardería. No, cambiame esto, porque no ese es el concepto. El concepto es que en educación, ustedes como maestra lo saben muy bien, los conceptos que se enseñan serán los mismos, pero las formas han de cambiar para que sean adecuadas a la edad que le corresponde. Entonces, lo mismo que vamos a estar hablando con los jóvenes, tienen que trabajar los niños en el idioma que ellos puedan manejar y la forma que ellos puedan entenderlo, pero queremos que vivan lo mismo. Bueno, y ahí hubo un tiempo de adoración precioso y tremendo. Y en casa, lo que nosotros estamos tratando de hacer es ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan adorar. Entonces, nos ponimos a cantar con el piano y a mi hijo Samuel no le gusta tanto cantar. Canta, pero no, ¿viste? Y cuando me pongo a cantar, no cantemos, ¿viste? El otro sí, Emma, ¿viste? Canta todo el tiempo y baila y todo, pero a Samuel no le gusta. Entonces, digo, ¿qué te gusta a vos, Samuel? La batería. Entonces, agarramos, ¿vieron los tachos esos del cine? Donde vienen, ¿no? Los de Thor y todo, bueno, que tiene sus rompecabezas ahí. Tiramos los rompecabezas, le armamos la batería y él se sienta en su sillita y toca la batería y Emma a veces canta, a veces le saco la guitarra y obviamente tiene 1 año y medio, pero él le da la guitarra, le da las clavijas. Y me dice, no, esperá, Samuel me dice, esperá, yo marco, ¿viste? Y agarra y hace tac, tac, tac, marca y ahí empieza, ¿viste? Y pues dice, ahora paran todo y yo toco y hace su solo de batería y tenemos unos hermosos tiempos. Y al principio, bueno, era como enseñarle, ¿no? Y después él vuelve del jardín y dice, papá, ¿le vamos a cantar a Jesús? Dale, le cantamos a Jesús. Y nos sentamos, armamos la batería y tenemos un tiempo para adorar. Y cosas tremendas pasan cuando él empieza desde su propia motivación. O sea, al principio tenemos que nosotros enseñarle a los niños, y aunque ustedes no sean padres, los que no sean padres ya van a hacerlo, y aunque no tengan hijos biológicos, todos somos responsables de la siguiente generación, de enseñar y capacitar a la siguiente generación. Y ustedes son los referentes musicales. Yo doy clase en el seminario de práctica docente de música, y le digo a los profes o futuros profes, no le pongan grabaciones a los chicos, cántenle ustedes, porque los referentes musicales de los chicos son ustedes. Si le ponen una grabación, por ahí lo escuchan así, pero si ustedes le cantan, los chicos van a responder de otra manera. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros somos los referentes musicales de los chicos. Si los chicos nos ven a nosotros cantar y adorar, ellos van a cantar y adorar y hacerlo, aun cuando no pensemos que ellos están prestando atención. En los cultos, vieron qué difícil es mantener a los chicos en los cultos, ¿no? Entonces, acá no, gracias a Dios, pero hay algunos lugares donde hacemos en el quinto piso una habitación bien cerrada con doble vidrio para que no se escuchen y mandamos a los chicos arriba y que queden ahí y de última le ponen un parlantito para que no se pierdan lo que están. O sea, lo mandamos bien lejos. Y en realidad los chicos hay que mantenerlos bien cerca porque la iglesia es la familia de Dios, ¿sí o no? Y en una familia, ¿qué hay? Hay chicos. ¿Y los chicos qué hacen? Ruido y no todo es como, no sé si, bueno, los que son padres saben, uno prepara todo y tiene todo re perfecto y cuando hay chicos te rompen esa estructura, vos pensabas que iba a ser de una manera y va a ser de otra, pero no hay nada más lindo que en nuestras reuniones los niños tomen lugar para que ellos vengan, adoren, canten. Nosotros donde vamos le armamos la batería, ya le prometimos para su cumpleaños de 4 horas en julio que le vamos a comprar la batería, la tiene re clara que viene su batería, señora, ayúdanos a comprar la batería. Con bombo, me dicen, que tenga bombo. Bueno, así no. Yo le pensaba armar así con los cositos, no, una con bombo y todo. Pero nosotros entendimos, para nosotros es mucho más difícil cuando vamos a tener tiempos de adoración, hacerlo con ellos porque son niños, pero son nuestros niños. Y si yo los mando al fondo y ahí, y que no cante, que no, que ahí poner unos juguetitos ahí con los autitos y que está bien, no van a estar al mismo tiempo que los grandes porque tienen un menor tiempo de atención. Pero lo que yo pueda, le preparo para los chicos que ellos canten, adoren, toquen instrumentos. Nosotros compramos un montón de instrumentos de percusión y les damos a los chicos para que cuando cantamos, tomamos una maraca, tomo esto y, ay, pero no lo hace al mismo ritmo. ¿Qué importa? No importa, está adorando y está formando parte de lo que es la adoración. Y eso es algo absolutamente poderoso para la formación de los chicos. Si nosotros los alejamos, ¿saben lo que pasa después? Cuando son adolescentes, le decimos, tenés que venir a la reunión, vení, volvé, lo queremos bajar del cuarto ese allá alejado. ¿Y saben lo que te dicen los chicos? No voy, ahora no voy. Y muchos adolescentes no quieren ir. No quieren ir porque desde chicos nosotros los venimos tratando como si fuera una molestia. Entonces los chicos molestan, entonces mandémoslos lejos. Cuando ya son más personas, viste, tipo 12, 13 años que son más seres humanos, bueno, ahí los tratamos de traer a la reunión. Y ahí los chicos te dicen, no voy. Ahora, ¿qué pasa con una generación de niños que está entrenada para adorar a Dios desde que tienen 2, 3, 4 años? Samuel a nosotros nos rompe la cabeza con las cosas que dice. Como el otro día hablábamos con la hermana que los chicos tenían problemas de respiratorios, los hijos de ella también, los míos también. Emma estaba con reflujo y tos y demás. Y se despierta tosiendo y vomitando a las 2 de la mañana. Y yo lo levanto de la cama y lo tengo así. Lo único que tiene que hacer es a sostenerlo mientras él vomitaba. Y claro, Samu con todo el ruido y demás se despierta así, ¿viste? Cuando tiene los ojos medio entrecerrados y lo ve el hermano vomitando, dice, le ordeno al vómito que se detenga ahora en el nombre de Jesús. Y yo ni había orado, ¿qué voy a orar? Yo lo sostenía mientras vomitaba. Al instante deja de vomitar y me dice, papá, ¿sabes por qué oré? Porque el Espíritu Santo me dijo que oré por Emma. Mi hijo de 3 años y medio, ¿entiendes? 3 años y medio. Y yo, pasando vergüenza, sosteniéndole y ella limpiando el vómito, ¿viste? Ahí poniendo toallas para que no se... Entonces, cuando nosotros entrenamos a la siguiente generación para que adore, los traemos cerca, los dejamos ser parte, ellos absorben, ellos son esponjas, absorben todo y aprenden todo, lo bueno y lo malo. Pero no los alejemos a los niños, ¿no? Me encanta que estén acá, hermanas, porque realmente la tarea de ustedes es tremenda, para que puedan enseñarle en eso y que crezcan como adoradores. No para que cuando sean grandes sean adoradores, no, ahora. Porque de la boca de los niños, ¿no? Y de los que maman. Muy bien, ¿algo más? Seguimos un poquito más. Más preguntas, más preguntas. ¿No tienen más preguntas? Ah, tienen 5 minutos más para preguntar. Les dije que me gustaba la estructura, ¿no? Son 2 menos 5, a las 12 termina el tiempo de preguntas. Sí. Hay muchas personas que vienen acá y por ahí vinieron solas o acompañadas que representan a su iglesia y nosotros de acá salimos con muchas herramientas, digamos, ¿no? Para poner en práctica nuestra vida, muchos en el ministerio. Ahora, tenemos tanto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se inicia, digamos? ¿Cómo se iniciaría todo? La transformación, claro, porque o sea, uno va con tanta y también para que eso dure, ¿no? Porque, o sea, nosotros está bien, sabemos que tenemos que tener una intimidad con Dios y vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por la intimidad con Dios y bueno, y uno dice, bueno, voy a pasar más tiempo con Él, pero también necesita corregir a, por ejemplo, muchas personas que están en otra iglesia, corregir o que son líderes a muchas personas también y enseñarles, obviamente, y que sea un aprendizaje todos juntos. Pero, ¿cómo puede empezar, digamos, a hacer eso, a iniciarlo? Creo que la respuesta a lo que está buenísimo lo que estás diciendo, porque una cosa es lo que uno aprende y cómo modifica en su propia vida, y pero cómo traslado esto, cómo le digo al pastor que vamos a frenar un poco con todo y vamos a hacer para dedicarle tiempo a la búsqueda, no vamos a meter más canciones nuevas. ¿Cómo me relaja el pastor? O sea, pone a otro, ¿no? Creo que Walter es el apropiado para responder esta pregunta. Walter fue hace unos años bastante en un campamento de TEA y compartimos unos conceptos básicos, creo que estos, de hecho, de adoración con él. Y él volvió a su iglesia y no supimos más de él, un poco por Facebook, pero nunca, nada más. Y 2 años después, voy a decir, porque si no se me suman muchos años, solo por eso. lo encontramos en un congreso de Jehová y dice, no saben. Y entonces yo fui con todo lo que habíamos hablado y todo lo que habíamos compartido y la experiencia y pa, y nos contó todo lo que había pasado en el ministerio de adoración de tu iglesia. Y, ¿querés decir algo? Hola, iglesia. Hola. No, yo creo que cuando uno tiene un deseo genuino, sincero de que Dios, como decíamos hoy, nos enseñe a adorarlo como Él se merece, Él está como joya, es lo que yo estaba esperando que pase. Y bueno, pasó en esta congregación que no fui el único que tuvo ese deseo, sino que yo creo que Dios plantó eso en los corazones del ministerio y fue un proceso difícil, con algunas cosas que tuvimos que reaprender, pero estaba esas ganas, que este taller también es parte de eso, ¿no? De decir, queremos seguir aprendiendo más cosas, queremos compartirlas y estamos aprendiendo, reaprendiendo, sosteniendo cosas. Pero bueno, fue en principio el hambre de que Dios se agrade de nuestra alabanza y el perseverar. Muchas veces hablamos y decimos, lo que conseguimos hasta ahora, si nosotros aflojamos, volvemos para atrás. O sea, no podemos agarrar si listo, no. Hay que seguir manteniendo. Si antes orábamos 5 minutos antes de tocar y ahora estamos orando media hora, no mantengámoslo o vayamos por más, pero no aflojemos en esto. Bueno, ya mejoramos un montón, cambio esto, listo, vamos. Sino que mantener, y a veces es unos a otros. Y mirá que acuérdate que tenemos que orar este tiempo y estar alertas, pero bueno, sé que Dios hizo muchas cosas y que vienen muchas más todavía. Amén. Y el primer paso es ser valiente. Oh. Es como que te llevas esto de acá y es como cuando lees la Biblia o haces tu devocional. Oh, tengo todo esto y después tengo que salir a la calle. Ir a la escuela, ir al laburo y todo y vivir la vida cristiana. Es lo mismo, solo que en la estructura congregación y en las relaciones de poder, pero no lo digo en el mal sentido, sino de autoridad y esto de la congregación. Es cuestión de ser valiente, de estar determinado de qué es lo que Dios quiere para mí y ser valientes y aprender que Dios habla en el silencio. Y somos una sociedad que produce y que el silencio cuesta carísimo, ¿no? Que el esperar no es productivo. Guille trabaja con el celular en el colectivo cuando se traslada de un trabajo al otro. Y eso es ser productivo. Y esto tiene que ver con la sociedad, la cultura en la que vivimos. Bueno, pero también el frenar, el parar, el silencio, el buscar, el callarse y el escuchar a Dios, ¿no? En esta búsqueda tiene que ver con esto, con producir. Pero producimos un poquito más profundo, ¿sí? Una cosita más. Para los líderes de ministerio, es importante dejar que el Espíritu Santo enseñe a través de cada uno de los miembros del grupo. Muchas veces los líderes toman como la responsabilidad y yo les tengo que enseñar, y yo tengo que hacer, y es como que el iluminado de Dios que está ahí en el liderazgo y yo tengo que saber todo para enseñarles. Y todos tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces todos podemos escuchar al Espíritu Santo. Y tu capacidad como líder tiene que ver con guiar a los otros y enseñarles a que ellos puedan escuchar al Espíritu Santo lo que tiene que decir. Si ellos dependen de vos todo el tiempo para que vos les digas, miren, ahora la posta es esta, ¿no? Y le traigo todo el nuevo conocimiento y todos, oh, sí, vamos a hacer eso, el líder, ¿no? Y, oh, la garra, eso, muchas películas de, a los que se ríen porque vieron Toy Story. Nosotros como pastores, por ejemplo, lo que nos tomó mucho tiempo y esfuerzo fue hacer que cada uno de los que están con nosotros en la congregación sean capaces de escuchar al Espíritu Santo y sean capaces de hacer lo mismo que nosotros hacemos. Nuestra función como pastores es preparar a nuestros miembros de la iglesia a que estén capacitados para enseñar, para echar fuera demonios, para sanar personas, para enseñar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para discipular personas, para predicar en la calle. O sea, lo que nosotros hacemos, no le decimos a ella, por ejemplo, es miembro de nuestra congregación, no le decimos, bueno, dale, vamos a hacerlo y vos mirá cómo lo hacemos. No, todos tienen que estar preparados para hacerlo. Entonces nosotros descansamos mucho como pastores, nos lleva mucho trabajo al principio, pero después podemos descansar mucho porque ellos son los que lo siguen haciendo. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Como líderes de adoración, ustedes tienen que dejarle a cada uno de los miembros de su equipo que ellos expresen lo que el Espíritu Santo quiera decir a través de ellos. Como docente, yo muchas veces estoy en la clase y digo, bueno, a ver, ¿vieron cuando agarras la lista? Y decís, Ramírez, a ver, Ramírez, no es Ramírez, pero, Ramírez, respóndame, ¿qué estás haciendo? Y Ramírez se queda, no sé, bueno, pero decime lo que a vos te parezca, tu opinión, o sea, elabora y baja la mirada. No sé. ¿Por qué? Porque los alumnos saben que si me dice que no lo sabe o baja la mirada, yo voy a decir, ah, bueno, a ver, Pepit, y voy a seguir con el siguiente para que responda el siguiente. ¿Pasaron esa situación en la escuela una vez? Vos sabés como alumno que si esperás lo suficiente, hay como un momento incómodo donde el profesor va a seguir con el siguiente, no te va a esperar mucho tiempo más a vos. Y hay otros que empiezan a levantar la mano. Yo lo sé. Entonces yo le digo, bajen la mano todos, le estoy preguntando a él, y él que se tome su tiempo y lo va a responder. Y no me muevo de él hasta que algo dice, y lo pongo tan incómodo, esa es mi tarea como docente, ponerlo incómodo, para que él pueda hablar. Entonces, en algún momento algo dice, por lo menos cuando se da cuenta que no voy a pasar al que sigue. Con el ministerio de oración, uno puede decir, bueno, ya están medio los roles adjudicados, sabemos que hay dos o tres que hablan, que son los que siempre dicen o comparten algo, que saben qué es lo que tienen que hacer, y el resto que sigue. Hay que enseñar que todos somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué te está compartiendo a vos Dios para nuestro ministerio? No, pero si yo no soy el líder, a mí no me comparte Dios. No, para. ¿Estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? ¿Tenemos todo el Espíritu Santo o no? Y el líder es el que se tiene que tomar el trabajo de guiar a todos que puedan escuchar al Espíritu Santo y ver qué es lo que tiene para el ministerio y cómo seguir, cuáles son los siguientes pasos. Bueno, no es que recae todo eso de los siguientes pasos sobre el líder. El líder lo que va a tener que hacer es enseñarle a su equipo o molestarlo a ese equipo para que escuchen al Espíritu Santo y que todos juntos como equipo vayan recorriendo el camino juntos. Bueno, a ver, ¿vos qué entendés de parte de Dios? ¿Cómo lees? Me acordaba cuando le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? ¿Qué lees vos cuando lees la Biblia? Y le preguntan, ¿no? Y hasta que no te preguntan a vos, ¿y qué entendés vos? Y bueno, empezás a explicar, empezás a decir, y eso te empieza a motivar a vos a preguntar al Espíritu Santo. Ay, yo nunca le pregunté al Espíritu Santo qué quería para el ministerio. Yo siempre vine, toqué, y el líder nos decía qué es lo que quería Dios para el ministerio. Y lo seguía haciendo. Ahora, cuando me preguntan a mí, me doy cuenta de que yo tengo que escuchar al Espíritu Santo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y es algo tan rico, porque uno se da cuenta de que Dios cuando te habla a vos, lo hace a través de tu experiencia, ¿no? Y uno tiene una personalidad y una experiencia y un tiempo de vida, y Dios te habla, y eso que Dios te habla está atravesado por tu persona. Y lo expresás porque vos, es tu personalidad es así, porque tu historia de vida es así, etc. ¿Explico lo que quiero decir? Y uno piensa que tiene el gran mensaje de Dios para dar. Y es cierto que tiene algo porque el Espíritu Santo me habló. Pero así como yo puedo expresarlo a través de mi experiencia de vida, lo que yo hablé, lo que yo entendí, lo que el Espíritu Santo me explicó, el hermano también puede hacerlo. Y es tan rico cuando tu experiencia, y lo que cada uno va escuchando el Espíritu Santo, y juntos vamos creciendo como ministerio. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si no es como que toda la responsabilidad cae sobre uno o dos que son los líderes, saber cuál es la voluntad de Dios para seguir. Bueno, ya no estamos en la época de los patriarcas, donde viene el patriarca y te dice, es para allá, y todos para allá. No, estamos en el tiempo de la iglesia de Cristo, donde todos con el Espíritu Santo somos todos sacerdotes, ¿sí o no? Entonces todos somos, en este sentido, profetas, en este sentido de descifrar el cielo para manifestarlo en la tierra, saber qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar? No lo sabemos, ni te lo podemos decir, pero sí, la respuesta está en tu ministerio de oración y que el Espíritu Santo hable a cada uno de ellos y que cuando se encuentren diga, bueno, a ver, vamos a orar, vamos a tener un tiempo para escuchar a Dios y que alguno comparte un versículo. Mira, yo compartí esto. Nosotros con nuestra iglesia hicimos un ejercicio lindo este año. Nos fuimos de camping y nos tomamos un tiempo para que cada uno ore a Dios y le pida una palabra a Dios para este año. Nosotros todos los años ponemos como una palabra lema. No sé si ustedes hacen eso o alguna vez, ¿no? Como un versículo que digas, bueno, este es el versículo que nos va a direccionar este año. Y este año yo dije, no voy a dar ningún versículo, los vamos a hacer entre todos. Y cada uno fue a buscar un versículo, algo que el Señor les hable. Y se fueron con mucho miedo. ¿Saben cuál era el miedo? ¿Y si Dios no me habla de nada? ¿Y si no tengo nada para decir? ¿No es cierto, Roxy? Y volvieron todos así con ese miedo de, ay, yo no sé si tengo lo que Dios, no sé. Y empezaron a compartir, bueno, yo entiendo con este versículo que pa, pa, pa, y vos. Y fue tan lindo lo que el Espíritu Santo fue haciendo porque todo se conectaba con todo. Porque claro, el Espíritu Santo habla de diversas maneras, pero la misma cosa. Y mientras todos iban compartiendo, todos iban entendiendo lo que Dios estaba diciendo para la iglesia, que le dijo a través de su cuerpo. Entonces, de esta manera, nosotros como ministerio tenemos que cada uno de nosotros ser capaces de escuchar al Espíritu Santo, distinguir lo que el Espíritu Santo tiene, no esperar que el líder venga y me diga, es para allá. Obviamente que el líder siempre nos va a direccionar de alguna manera y sí, pero es la responsabilidad de todos, porque vos sos sacerdote, vos sos adorador. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, cuando pasa eso, es algo muy rico, porque se potencia todo. Y a la vez, descansa el líder, porque se saca esa mochila de encima de decir, tenía todo el ministerio de adoración arriba y tenía que llevarlos y guiarlos hacia la verdad. No, esa es tarea del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a la verdad. Y él puede guiarnos a todos. Entonces, yo me bajo el ministerio de adoración de mi espalda y les digo, muchachos, sigan el Espíritu Santo, seguí el Espíritu Santo, seguí el Espíritu Santo, seguí el Espíritu Santo, seguí el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo a vos, Dios? Y, no, yo no sé escuchar a Dios. Bueno, vamos a entrenarte para que puedas escuchar el corazón de Dios. Hace así, hasta que todos sean capaces de agarrar su Biblia, orar y que Dios les hable a través de eso. No sé si te ayuda algo. Bien, ¿algo más? Muy bien. Continuamos un poquito más. Menos mal que no preguntaron cómo elijo las canciones, cómo ensayamos. Menos mal que no preguntamos si ambientamos el espacio o no sé cómo preparamos el lugar para que los tiempos de oración. Porque todas esas preguntas están en un librito que nosotros escribimos que ustedes se van a llevar de regalo en este día. El librito que nosotros escribimos se llama El desafío de la adoración y es la base un poco de lo que estuvimos hablando. Algunos de ustedes ya lo leyeron. Dice básicamente esto. El principio es, por eso comenzamos hablando de lo que comenzamos hablando, de qué se trata la adoración. Sentar esta base sobre la adoración. Sentar la base de que muchas cosas de adoración sabemos y decimos que sabemos, pero que a la hora de la práctica a veces no condice lo que yo sé con lo que hago. Y después vienen todos estos, un capítulo que se llama ¿Qué canciones elijo? Y ahí te damos la lista de las canciones más ungidas. No, mentira. Y ahí te contamos un poco nuestra experiencia a la hora de elegir canciones, las veces que lo hicimos mal, que fue las veces que agarrábamos la carpeta de la Filmina y decimos, esta está buenísima, esta re pega ahora. Y eso es un criterio equivocado, por ahí no sé si sabías, pero que esta está buenísima no estaría siendo un criterio para que esa canción entre en las canciones que vamos a cantar el domingo. También tiene otra parte que dice, ¿ensayo o repaso? ¿No? ¿Cuántas veces hemos tenido esos ensayos fugaces? Que era como más o menos, plim, plim, plim, plim, listo, pasemos a la otra, plim, plim, plim, listo, pasemos a la otra. Y terminó el ensayo y eso fue una oración de 5 para terminar y listo. Y así, show o intimidad, otro título del libro que van a estar leyendo. ¿Ambientación o qué era? Ay, vos lo tenés acá, ¿no? El blanquito. Sí. No les voy a mostrar la tapa porque no es esta tapa la que se van a llevar ustedes, pero sí lo ves leer. Es otra edición. Show o intimidad, espectáculo o ambientación, con el corazón o con la mente, son algunos de los títulos. Menos mal que no preguntaron porque si no íbamos a quemarles el librito después. Que se van a llevar de regalo junto con estos certificados que están acá, que son los certificados de la Red Nacional de Adoradores por haber participado del taller en este día. Pregúntele al Espíritu Santo a que él se lo vaya. No, a ver, tenemos que en esto diferenciar algunas cosas que tienen que ver con la estructura y la forma. Cosas estructurales tienen que ver con esto, con a qué le dedicamos el tiempo, etcétera, etcétera. Y la forma es esto de, bueno, en qué momento pongo los anuncios, o cuántas canciones hago, o qué canciones hago, etcétera. Y ahí tiene que ver con cada comunidad de fe. Porque por ahí lo que le sirve a su comunidad, a otra comunidad no le sirve. Tiene que ver mucho con el tipo de iglesia y demás. Hay iglesias donde lo hacen de una manera y de otra. Y como la Biblia no te dice hacerlo de esta manera o de otra, hay libertad en ese sentido de buscar la forma, no solo en eso, sino en cada una de las cosas que nos preguntamos de qué forma lo hacemos. Bueno, que sea funcional a nuestra comunidad. ¿Qué necesita nuestra comunidad para que funcione? Bueno, total, eso les... Es independiente que hagamos de una manera o la otra. Sí, en la estructura, que nuestra estructura sea correcta. O sea, ¿en qué me refiero con estructura? Por ejemplo, que decíamos el uso del tiempo. ¿No? Bueno, ¿cuánto dedicamos a preparar el culto y cuánto dedicamos a orar? O estamos todos en repecado y igual venimos y tocamos. Esas cosas sí, son como universales. En cuanto a lo demás, es todo forma que encuentren la que a su comunidad de fe les sirva y se sientan cómodos, porque en eso no va a hacer mayor diferencia. Bien, leemos Juan 4. ¿Cuánto están pensando en la siesta? Algunos la están haciendo ya. No, hermanos, no se me vayan, por favor. Dile, ¿qué? ¿Alguno se tiene que ir más temprano hoy? Sí, muy bien. Porque queremos tomar una foto de todos con los certificados y los libritos. No se vayan. ¿Sí? Si alguien se tiene que ir, después digan, no, che, perdón, ¿puedo interrumpir? ¿Vieron cuando estamos ahí que les cayó el Espíritu Santo y estamos todos desparrados? ¿Me tengo que ir? ¿Podemos sacar la foto? Bueno, pero tratemos de estar todos para que no quede ninguno. Yo fui ahí. Bueno, si no le agregamos con Photoshop, no hay problema. A ver, préstame un cachito. Gracias. La conozco esta Biblia. Conocen, ¿no?, la charla de Jesús con la samaritana, Juan 4, vamos desde el 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bien. Acá tengo que poner esto, ¿verdad? No, este no. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Ah, acá está. Es tecnología nueva esta para mí. Ah, pero está en play. Ah, enganchó. Bien. Ahí va. Bien, ahí Jesús introduce un concepto súper, súper importante. ¿Saben que hay pocas declaraciones de Jesús es algo en esencia en la Biblia? De hecho, tenemos solamente tres y las tres son dichas por Juan. Jesús, Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. ¿No? ¿Los conocen? Están dos en la carta de Juan y una acá en el Evangelio de Juan. El resto de Dios es, tiene que ver con sus atributos, como Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo. Pero en cuanto a esencia, de Dios es en esencia algo, tenemos estas tres afirmaciones. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Así que es como para prestarle atención. Y esta es la primera vez que aparece una declaración así, tan fuerte, de Dios es espíritu. Nunca en todo el Antiguo Testamento dice nada en cuanto a la esencia tan específica de Dios. Y dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿verdad? Existen dos modelos grandes que hemos mantenido que tienen que ver con un énfasis en una cosa o en otra, que tiene que ver con el entendimiento o con las emociones. Tenemos una sociedad desde la modernidad. Vieron, el año pasado celebraron los 500 años de la Reforma, ¿se acuerdan? Y desde la Reforma para adelante, cuando termina el Medioevo, viene todo lo que es el Iluminismo y el Renacimiento, que tenía que ver con usemos nuestro entendimiento. Dejemos ya las fábulas y que todo pase por la razón. De hecho, los filósofos en ese tiempo dicen, lo que no puede ser aprendido por la razón no existe. Tengo que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque venía de un oscurantismo donde todos le decían, bueno, así quiso Dios. Peleemos y el que gane, así lo quiso Dios, que sea, ¿no? ¿Y por qué él es rey? Porque lo quiso Dios. Y todo era la respuesta fácil, ¿no? Dios lo quiso así y ya está. Entonces, en respuesta a ese movimiento social, se levantó la modernidad para decir, no, pará. Tenemos un cerebro, vamos a usarlo, vamos a pasar. Es más, tanto para el otro lado se fueron que lo que no se podía entender, lo que no pasaba por el razonamiento, no existía. ¿Okay? El idealismo tenía que ver con lo que yo pudiera entender, lo que pudiera ser aprendido y atravesado por mi razón, eso existía. Si no, no tenía sentido, lo descarto. De ese producto de la modernidad viene la Reforma, y desde la Reforma nosotros tenemos toda una tendencia en adoración que tiene que ver con el uso del entendimiento, que es, seguramente lo habrán visto en algún lado. Bueno, a ver, hermano, ¿usted está pensando en lo que estamos cantando? ¿Nunca le preguntaron eso? A ver, vamos a parar los instrumentos y a leer lo que dice la letra. Y a detenernos un tiempo en entender lo que dice la letra. Bueno, ese énfasis en el entendimiento proviene de ahí. Proviene desde la modernidad, de usar el entendimiento que Dios nos dio y pensar qué es lo que estamos diciendo. Lo cual está muy bien, ¿verdad? Pero para que tengamos en cuenta de dónde proviene. Más tarde en la historia, podríamos decir que estamos hoy o ya hemos terminado, no lo sabremos nosotros, lo sabrán las siguientes generaciones que hablen de este tiempo. Estamos en la posmodernidad, no sé si se habrá terminado ya, pero en la posmodernidad tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con el entendimiento. ¿Con qué tiene que ver? ¿Eh? Con lo que se siente. ¿Vos qué sentís? Y ahí tiene los directores de adoración posmodernos que te hablan, ¿estás sintiendo? ¿Tiré la computadora o no? Estoy muy cerca, ¿no? Estoy jugando ahí como... Me gusta jugar al límite. Ahí está. ¿Está sintiendo la presencia de Dios usted? Entonces, olvídese de todo lo que tiene al lado. Cierre los ojos, ¿no? Y la percepción de tus sensaciones, tus emociones, lo que te está pasando a vos. E inclusive, olvídese del hermano que tiene al lado. Que se pudra el que está al lado, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿estoy con mi iglesia o no estoy con mi iglesia? ¿Para qué no? Bueno, olvídese de sus problemas, olvídese de todo. Pero bueno, soy una persona, vengo a Dios. No importa, usted olvídese de todo. ¿Qué está sintiendo en este momento? Y siente la presencia de Dios. Yo me acuerdo que mi pastor me decía, no, y está sintiendo la presencia de Dios. Y todos decían, amén. Y yo decía, no. Pero no lo decía porque quedaba re mal, ¿verdad? Pero la verdad que no sentía nada. Y quería, ¿no? Pero no. Sí, viste, ahí como, bueno, vamos, el espíritu grupal, pero no me pasaba nada. Pero son dos modelos que tienen que ver con dos momentos históricos que hemos vivido, los cuales están bien, son parte de nuestra historia y debemos abrazarlos. Pero cuando volvemos a la Biblia, entendemos que Jesús dice, Dios es espíritu. No dice, Dios es mente. No. Dios es emociones. No. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Y los que han de adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces ahí está el requerimiento de Dios. Y la samaritana le dice, ustedes dicen que se tiene que adorar en otro monte. Y nosotros decimos que se tiene que adorar en este monte. La samaritana le pone sus requisitos. Los requisitos sociales. Okay, ustedes dicen de una manera, nosotros decimos otra. Ustedes dicen himno, nosotros decimos canciones. Ustedes dicen con palmo, nosotros decimos sin palmo. Ustedes dicen con batería, nosotros decimos sin batería. Ustedes dicen, ¿no? Esa dicotomía que muchas veces en la adoración a través de la música se ha dado, lo hacemos de esta forma o de esta. Y pareciera que la adoración tiene que ver con los gustos. Y hay algunos hermanos que dicen, esos himnos viejos que son horribles, no quiero cantar los himnos. Todas las canciones, vamos a meter canciones, y todas canciones, esas de Hilson, que son todas traducidas, que son así largas, y encima no rima ni una cosa con la otra, porque son como traducciones, así que es como que, y vas pasando, que están geniales, pero digo son a veces difíciles, y odian los himnos. Y después están los que aman los himnos, ¿no? Porque esas eran letras de verdad, ¿no? Como las canciones ahora que no dicen nada, dicen la-ra-la. Es una porquería. Letras eran las de antes, los himnos, que también tampoco a veces se pierden de vista himnos que tienen unas letras espantosas, porque la verdad que sí, hay himnos que yo y canto himnos desde mi niñez, ¿verdad? Pero hay himnos que están teológicamente incorrectos, no solo las canciones, hay canciones que son teológicamente correctas, pero hay himnos también. No sé si se cantó acá, pero era esperando la venida del Señor. Y era toda la iglesia y como, listo, ya está, estamos salvos. Y ahora, en cualquier momento viene el Señor y nos lleva a su gloria. El resto vamos a esperar. Total, ya somos salvos y vamos a recibir. U otras letras que no entendemos. Y lo mismo pasa con las canciones, ¿verdad? Que hay canciones, que letras que... Sí. Bueno, ponele. Y ahora todo eso tiene que ver con formas, que es lo que preguntaba el hermano, y es una pregunta muy interesante, porque tiene que ver con formas, que la canción en sí no es relevante. ¿Me explico? ¿Querés cantar himnos? Canten himnos. ¿Quieren cantar canciones? Canten canciones. Canten las dos cosas. No importa la canción en sí. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios está escuchando y dicen, ¡ay, por fin cantan himnos! Caramba, hace rato que no cantaban himnos. ¿No? O, mirá, están haciendo la última de Evan Craft. Mirá, el director de adoración se puso en la camisita con el botón hasta arriba y está usando la sillita alta. Eso es lo que me gusta. O sea, eso tiene que ver con formatos culturales, sociales, de los cuales Dios está por sobre encima de todo eso. Ni le agrada más uno ni le desagrada más otro. Esa es una cuestión nuestra. ¿Okay? Si a tu comunidad de fe, y son una comunidad de fe que les gusta más un tipo de canciones, bueno, el formato no es... Lo relevante. Ahora, ¿el problema qué es? El problema es a través de qué nosotros queremos adorar. A través de nuestro alma, de nuestras emociones, o a través de nuestro entendimiento, o en el espíritu. Y ahí sí tenemos que hacer énfasis. Muchas veces yo arrancaba la reunión con ese salmo, alaba alma mía al Señor. ¿Lo conocen? ¿Alguna vez lo ha escuchado en momentos de adoración? ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿No? Porque aunque estés cansado, no importa, decíle a tu alma, alaba alma mía. Y no es que esté mal, pero es un entendimiento antes de la cruz y antes de la venida del Espíritu Santo y antes de la revelación de que Dios es Espíritu. Y de lo que adoramos a Dios podemos hacerlo a través de él, del Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento David no podía decir adoro en el Espíritu porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. En el Espíritu Santo, las palabras que se usan en hebreo para el Espíritu Santo tenía que ver con que el Espíritu vino a una persona, vino sobre una persona y venía en momentos especiales, para personas especiales, para situaciones especiales. Vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y ¡pum!, reventó a todos, ¿no? Es como que venía el Espíritu de Dios en un momento y pasaba algo espectacular. Pero el deseo de Dios era... poder derramar su Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre toda carne. De hecho, ahí están las profecías, ¿no? Y en aquel tiempo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, y los ancianos, y esto. Y como que Dios estaba deseando derramar su espíritu sobre todos, pero en el Antiguo Testamento todavía no lo había podido hacer. Por eso en el Antiguo Testamento, estoy hablando rápido, pero no se preocupen, ya voy a parar. En el Antiguo Testamento es, alaba alma mía al Señor, ¿verdad? Porque era lo máximo que podían hacer. David sí, porque el Espíritu de Dios venía sobre David, podía adorar a través del Espíritu un poco, pero ni siquiera estaba en él, estaba sobre él. No es lo mismo. Ahora, viene el Espíritu Santo, muere Jesucristo, resucita Jesucristo, viene el Espíritu Santo, ahora por fin se cumple la profecía. De hecho, Pedro lo dice, ellos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que va a derramar el Espíritu Santo sobre todos. Ahora todos tenemos el Espíritu Santo y le decimos, alma mía, alaba al Señor. No, no, a través de tu Espíritu, deja que el Espíritu sea el que te dirija. El Espíritu va a guiar tu alma y el Espíritu va a guiar tu entendimiento. Pero es el Espíritu el que te guía a adorar a Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso, verdad? Es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Saben quién dirige la adoración? El Espíritu Santo. El verdadero director de la adoración es el Espíritu Santo. Ni vos, ni yo. Y muchas veces lo hemos corrido de lado y nos hemos roto la cabeza, como volvíamos a decir esto, ¿no? De ¿cómo hago? Y hago... Trato de dejar conforme a los más grandes y lo hago de una manera más solemne, pero en la reunión de jóvenes, ahí sí, ahí meto y le damos y ponemos las luces. De día con los más grandes no, porque no les gusta. Digo, y nos olvidamos de dejar dirigir al Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo, a ver, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Estamos dirigidos por vos. Vos es el que nos va a guiar a toda verdad. Vos es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que en los cielos hay fiesta cuando, ¿qué pasa? Cuando un pecador se arrepiente. Y no, muchas veces nosotros tenemos nuestro tiempo de celebración que decimos, ¡ay, fiesta! Y celebramos, pero ninguno se arrepiente. Entonces, ¿qué clase de fiesta es? Si la fiesta que está en los cielos es fiesta donde hay arrepentimiento de pecados, donde hay reconciliación con Dios, donde hay una reunión de Dios con su pueblo y el Espíritu Santo toca a su pueblo, nuestras clases de fiesta, ¿qué? ¿Son fiestas de verdad o son fiestas medio que nos quedamos a medio camino? ¿Me explico? Ahora, ¿quién es el que va a poner convencimiento en las personas, arrepentimiento? El Espíritu Santo. Nadie decía, ¿no?, que hay como ciertas técnicas que podemos guiar y manipular a las personas. Desde una predicación, desde una dirección de adoración, hay formas que yo puedo decir las cosas que suenen mucho más solemne que de otras. Por ejemplo, si yo hago pausa entre las frases que digo, en lugar de hablar tan rápido como suelo hablar, suena más solemne. Porque Dios no es un Dios de pequeñas cosas. ¿No? Entonces, yo te hago una pausa, te estiro la S y te hago un cierto tipo de hablo. Y voy a decir, ¡wow! Se me puso la piel de gallina, mira cómo habla. Y siempre está diciendo lo mismo que el otro del otro. Pero tiene que ver con técnicas para poder hablar y para poder guiar que genera algo en las personas. ¿Okay? Entonces, como músicos, nosotros tampoco podemos desconocer que hay cosas que podemos hacer desde la música que genere algo en la persona. Puede ser una emoción. No estoy hablando en contra de las emociones, ¿ok? Dios nos puso las emociones. Y no estoy hablando en contra del entendimiento, porque Dios nos puso el entendimiento para usarlo. Estoy diciendo que tenemos algo todavía mucho superior a eso, que es el Espíritu Santo. Que ninguno de los profetas, reyes, nadie en el Antiguo Testamento pudo vivirlo. Hubieran deseado poder vivir lo que nosotros vivimos. Hubieran deseado que Dios haga su casa y su habitación en ellos. Y no pudieron. Y vos y yo, que no somos ni el profeta Elías, ni el rey David, ni nadie, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nos limitamos, y está bien que leamos el Antiguo Testamento para aprender algunas cosas, siempre y cuando tengamos en cuenta que lo que está en el Antiguo Testamento es una revelación antes de la cruz y antes de la venida del Espíritu Santo. Aprendemos algunas cosas, claro que sí, pero la tenemos que leer a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la cruz, a la luz del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, hay una cosa que me encanta a mí, me gusta, pero que son las casas de oración y los cuartos de oración, que se puso bastante moda en algunos lugares, ¿no? En algunas iglesias que tienen un cuarto dedicado para la oración, o la adoración las 24 horas, ¿no? Donde, bueno, vamos a hacer 24 horas de adoración, lo cual está bien y está bueno, o algún cuarto dedicado especialmente. ¿Saben lo que son los cuartos de oración o de adoración? Algunas iglesias, basados en algunos modelos bíblicos y también en Estados Unidos, dedican algún lugar del edificio por grupos a que vengan, supónganse, ustedes vienen de 2 a 4 de la tarde los martes a estar orando en esa habitación. Ustedes, entonces se reparten en toda la iglesia, entonces durante toda la semana, en todos los tiempos, hay alguien que está orando en ese cuarto. ¿Por qué? Porque la adoración y la oración 24-7, los 7 días de la semana, las 24 horas. Y es tratar de ajustar, para mí, esto, perdón, una perspectiva personal, pero es tratar de ajustar el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque pienso las 24 horas de adoración, pero la pienso en un lugar. ¿Me explico? Estamos las 24 horas adorando, acá. En realidad es 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, porque no se trata más de un lugar. Se trata de que Dios vive en vos y donde vos vas, estás adorando a Dios con todo lo que haces. Eso, para eso murió Cristo. No para que hagamos un lugar y digamos, este va a ser el lugar de adoración. Si Jesús le dijo, mira, no es ni en ese momento ni en el otro. Pero ya lo vas a entender, no te preocupes, le dice Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, donde ya no se va a tratar de un lugar. Ok, adoramos los domingos de 9 a 11 de la mañana o de 10 a 11, no sé, en el horario que tenga la reunión, ¿verdad? Decimos, no, la adoración es todos los días, sí, pero en el culto es otra cosa. Y justamente la muerte de Jesús y la venida del Espíritu Santo era para que no dependamos más ni de un lugar ni de una hora, para que lo podamos hacer todo el tiempo y una conexión directa. Hay una profecía en Jeremías, ahora no me acuerdo bien el pasaje, que dice, y ninguno, que después la toman en Hebreos, dice, ninguno tendrá que decirle a su compañero, conoce al Señor, porque yo me voy a revelar directamente a ellos. ¿Sí? Porque hay una revelación directa al Espíritu Santo a cada uno de su iglesia. Por eso somos el cuerpo de Cristo, por eso es Cristo en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Jeremías 33, gracias. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestra adoración? Y afecta que ahora adoramos a través del Espíritu. ¿Qué significa esto? Aprender a escuchar la voz del Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ok, estoy tocando una canción, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me marca, o empiezo a entender de que hay un fuerte sentimiento de soledad en la iglesia. Entonces empiezo a orar en esa dirección, y empiezo a orar en eso, y empiezo a dejar que el Espíritu Santo trabaje con eso. O no sé, lo que fuese, ¿verdad? Pero me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Si yo voy a dirigir a alguien, ¿no? ¿Dónde me voy a poner? Adelante, ¿verdad? Entonces, si yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo va delante mío, es Él el que nos va guiando el camino, es Él el que nos va a dirigir a toda verdad, es Él el que va a hacer la obra en la iglesia, y a nosotros como adoradores a través de la música y los ministerios nos va a dar un descanso absoluto. Ya no va a ser más que termina el culto y vas a decir, ¿y? ¿Qué tal hoy, eh? Ja, hoy estuvo bueno, ¿no? O esperando la aprobación del hermano que viene y te dice, hoy se sintió la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer entre todos y donde el Espíritu Santo va a ser el que nos dirija y ya no va a caer sobre tu responsabilidad. No es tu responsabilidad poner convencimiento, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Es la acción del Espíritu Santo. No es tu responsabilidad guiar a nadie porque es el Espíritu Santo el que va a guiar a toda verdad. Ahora, cuando entendemos esto es como, sí, me saqué un peso de encima. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y para eso tenés que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, tenés que aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo, tenés que aprender a morir, como decía nadie, esto de las canciones que yo quiero escuchar o la forma que te gusta. Y mirá si el Espíritu Santo te guía a adorar a través de un himno y vos no te gustaban los himnos. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Acá hay un libro de Matt Redman, se lo llevaron. Ay, no importa. ¿Conocen a Matt Redman? Hermoso adorador. Ese libro, no, el anterior, cuenta una anécdota que dice que él estaba dirigiendo la adoración y en un momento el Espíritu Santo le marca de cantar You Are Not Alone de Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Le suena? No es un hermanito en la fe, justamente. ¿Conocen la canción? You Are Not Alone. Na, na, na, na, na. Imagínense que están en un culto y decir el Espíritu Santo me está guiando a cantar esa canción. Decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Una canción mundana, asquerosa, de un pecador. ¿No? Y él cuenta la experiencia de cómo se debatió, si hacerlo o no hacerlo, o sea, ¿por qué? Y lo hizo, y en frente de miles de personas, porque es un tipo que hace conciertos con miles y miles de personas, cantó la canción, el estribillo de esa canción. Y que dice que fue impresionante cómo el Espíritu Santo usó esa canción para trabajar en la soledad de las personas. Que después de eso, mucha gente vino y le dijo, vos sabés que yo estaba sintiendo soledad y todo, y el Espíritu Santo me reministró a través de esa canción. No estoy diciendo ahora como fórmula, empecemos a cantar canciones, ¿no? Solo digo, cuando uno está atento al Espíritu Santo, tal vez te diga que hagas algo con lo cual vos no estás de acuerdo, no te gusta, o inclusive te lleva a cantar canciones que a vos no te gustan. ¿Vieron que hay canciones que no te gustan? Que si te toca dirigir a vos, no las ponés porque esta no me gusta. Bueno, pero cuando vos estás dirigido por el Espíritu Santo, sos capaz de pasar por encima de ese yo tuyo y de ese orgullo tuyo, porque vos estás, ¿qué? Muerto. ¿Cómo estoy muerto? Yo no opino, Señor. ¿Qué canciones quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto quieres que dure? ¿Dos canciones nada más? A mí me ha pasado por ahí estar orando por algunos tiempos y tres canciones. ¿Tres canciones? No, tengo no sé cuánto tiempo. ¿Qué voy a hacer con tres canciones, Señor? Entonces agarro las tres que me dice el Señor y pongo cuatro o cinco más, ¿no? Para ahora sí me quedo más tranquilo, que todo está como la estructura me lo requiere. Y la verdad que el Espíritu Santo obra tanto en esas canciones que no me permite pasar a la otra, y el tiempo se fue en esas tres canciones, que en mi mente no me dan las cuentas, 3, 4, 5 minutos por canción, entonces necesito tantas, ¿viste? Y hago todo el cálculo de cuánto tiempo, y en realidad cuando uno le hace caso al Espíritu Santo, no me van a creer, pero funciona. O sea, esto de dejarse dirigir por el Espíritu Santo, Él sabe lo que tiene que hacer con su iglesia, y Él lo quiere hacer. Nosotros somos sus instrumentos. Es como que vos agarres la guitarra y la guitarra te diga, hey, no quiero hacer ese acorde. Haz este acorde. No quiero hacer. Y la guitarra se ponga a hacer acorde. Y va a arruinar todo. Así nosotros somos instrumentos en la mano de Dios como adoradores. Nuestra responsabilidad es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ver qué es lo que Él quiere hacer. Nadie. Estás descansando. Ay, sí, qué bárbaro. Quiero detenerme un poquito en espíritu y en verdad. En verdad, entonces, cuando decimos en espíritu, tiene que ver con esto, con dejarse dirigir por el Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús dice, los que van a adorar a Dios deben hacer un espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y todo lo que les dije recién. Pero dice en espíritu y en verdad. Y la verdad no es una ideología, la verdad no es un concepto. La verdad, ¿quién es? Es Jesús, es una persona. La verdad es una persona. Cuando Jesús dice, debemos adorar en espíritu y en verdad, también dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, cuando dice, vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ahí está hablando de un concepto trinitario, ¿verdad? El Padre, el Espíritu y el Hijo, la verdad. Ahí está la Trinidad conformada en esos versículos. Y la Biblia habla un montón acerca de lo que es estar en Cristo. ¿Vieron que a Pablo le encanta esa frase de en Cristo? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y es interesante que usa la palabra en, porque ¿cómo uno puede estar en una persona? Yo puedo estar al lado de una persona, puedo estar arriba de una persona, puedo estar abajo de una persona. Puede estar atrás, adelante, pero en una persona, a no ser que sea alguien, ¿verdad? No puede estar en una persona. ¿Sí o no? No se puede. Yo, a no ser que esté adentro de la panza de mi madre. Dice también otro versículo que fuimos creados en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Porque Él nos creó en Él y salimos de Él. Esto se trata del nuevo nacimiento, el nacer en el Espíritu. Nacemos en Cristo. Cuando vos estás en Cristo, significa que vos estás en la verdad, vos estás en tu verdadera identidad, vos estás en quien Dios te creó para ser. ¿Okay? Cuando vos estás en Cristo, tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Vos estás en Cristo y sos una nueva criatura. Ese pasaje de Corintios, ¿verdad? Estoy diciendo bien, sí. El versículo 16 dice, porque a nadie conocemos ya según la carne. Si a Cristo antes lo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Y está hablando de un conocimiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, cuando vos conocés a Cristo y cuando decidís seguir a Cristo, nacés de nuevo, sos una nueva persona en Cristo. Fuiste creado de nuevo en Cristo. No sé si a alguno le pasó, pero cuando vos te posicionás en Cristo y nacés en Cristo, cambias tanto y la gente te dice, ah, dale, Walter, no te hagas, yo te conozco a vos, yo sé quién sos vos. No, yo sé que vos, no te hagas el santito acá, que y te empiezan a mentir acerca de tu identidad y acerca de quién sos. Y empiezan esas mentiras, a veces de las personas, a veces de vos mismo, a quién te crees que engañas. Estos cambios son pasajeros. Y tiene que ver con una mentira que el diablo muchas veces quiere hacer, porque si te corre de tu identidad, de quién vos sos, entonces te corre de la adoración en verdad. Y vos empezás a adorar a través de la mentira. Por ejemplo, una de las grandes mentiras que te dice el diablo es de que Dios a veces se cansa un poquito de vos. Como, bueno, Dios me perdona, ¿verdad? ¿Quién sabe que Dios nos perdona? Pero todo tiene un límite. Frase de mi mamá esa. Todo tiene un límite. Nunca le dije a su mamá, bueno, pero todo tiene un límite. ¿No? ¿Sí o no? Gracias. Y ese concepto se va grabando en nosotros. Todo tiene un límite. El amor tiene un límite. Me ama, pero una persona te rompió el corazón y dice, me ama, pero me puede dejar de amar. Hoy me ama, pero si yo hago esto mal o hago esto mal, me deja de amar. ¿Sí o no? Son cosas, conceptos que hay y que todo el tiempo están bombardeando nuestra vida. Ahora, si yo me creo esas mentiras acerca de quién soy yo y de quién es Dios y cuál es mi relación con Dios, yo dejo de adorar en verdad y empiezo a adorar en la mentira. Empiezo a pensar que Dios me ama, pero tampoco exageremos, ¿no? Dios me ama, pero me tengo que portar bien, porque si no me porto bien, cuida tus ojos lo que ven. ¿Quién cantó esa luna? Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos lo que ven. Cantaba yo en la escuelita bíblica. Cuida tus manos y así. Pues tu Padre Celestial. Así era el gesto de la señorita, me acuerdo. Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos. Entonces, yo crecí con el concepto de que Dios en cualquier momento me da un sopapo divino. ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque y te venía el sopapo, ¿no? Acostumbrado a que mi mamá siempre tuvo una visión de venir y me tiraba de la oreja el chirlo, ¿no? Entonces, esperá que Dios en cualquier momento me dé un chirlo bajo una mano gigante porque no vi lo que debía ver, no hice lo que debía hacer. Y entonces, crezco con un concepto de que Dios es un gran ojo gigante que está vigilándome para que yo me porte bien. Y que si yo me porto mal, va a haber consecuencias, ¿verdad? Que, como toda mentira, tiene una parte de verdad. Es decir, si hacemos las cosas mal, va a haber consecuencias, pero son producto de nuestro pecado, no producto de un Dios que nos deja de amar. Entonces, se empieza a entremezclar todo, como hizo el diablo en Génesis. Te dijo que no comieras de nada. No, me dijo que comía de todo, pero este no. Pero este no. Y se empieza a mezclar la verdad con la mentira. Cuando aceptamos esas mentiras, empezamos a adorar en la mentira. Empezamos a adorar en la mentira de que tal vez no seamos tan amados, o que Dios se canse de nosotros, o de que yo en realidad soy un pecador. ¿Cuántos pecadores hay acá? ¿No? Y cuando en realidad la Biblia te dice, bueno, vos sos santo, vos estás purificado en Cristo. Somos todos pecadores, es cierto, pero a la vez somos todos santos. En la carta de Corintios, cuando Pablo describe los pecados que había en la iglesia de Corinto, te da terror. Es decir, qué gente inmunda estos pecadores, ¿no? Y están en la Biblia encima. Y cuando arranca la Biblia, dice, a los santos de Corinto. ¿Cómo a los santos? ¿Vos de los santos con semejante pecado sexual? Es una cosa terrible. Pero los santos de Corinto, ¿verdad? Porque tiene que ver con una posición que Cristo logra por nosotros, la santificación, no con una adquisición nuestra de nuestras obras. Entonces hay un montón de conceptos y de mentiras que empiezan a trabajar en nosotros y nosotros vamos a adorar muchas veces con conceptos equivocados y conceptos de mentira y una posición de mentira. Entonces ahí no podemos adorar en completa libertad. ¿Por qué? Porque no estamos adorando en verdad. No estoy adorando posicionado en Cristo, no estoy parado en Cristo. Estoy parado en que soy un pecador, o estoy parado en que mis obras me definen, estoy parado en que en este momento estoy haciendo las cosas bien, por lo tanto me merezco adorar, porque esa también es otra. Cuando me va mal me siento un horrible pecador, pero cuando hago mi devocional, cuando estoy bien, miren esos puntos de la vida que estás, ahora estoy en la cúspide, hago mi devocional, entonces me subo ahí creyendo que merezco estar ahí de alguna manera, porque estoy haciendo las cosas bien. Si estoy haciendo las cosas bien, Dios se manifiesta porque estoy acá haciendo las cosas bien. No, Dios se manifiesta por su gracia, siempre. Porque nunca vamos a hacer las cosas suficientemente bien. Entonces, son un montón de mentiras que muchas veces nosotros nos creemos y a través de eso no tenemos la libertad de adorar a Dios en verdad. Ahora, una herramienta poderosa para luchar contra esto es justamente cantar las verdades de Dios. Entonces, por ejemplo, tú eres siempre igual, tú no cambias, no cambias. Tu amor es siempre igual. Tú nos amas, nos amas. Tú eres siempre igual. Tú no cambias, no cambias. Tu amor es siempre igual. Tú nos amas, nos amas. Y canto, y canto, y canto, y canto, y canto, y canto. Tú eres siempre igual. Nunca le preguntaron, che, ¿por qué repiten tanto las canciones? No me gusta que repitan. Nunca le preguntaron. Bueno, me gustan las canciones, pero las vuelven a repetir, las vuelven a repetir. ¿Saben por qué repetimos? Porque tiene que ver con correr una mentira y establecer una verdad de Dios. Yo no estoy solo cantando, estoy diciendo una verdad de Dios que lucha contra una mentira que me repiten todo el tiempo, de que Dios hoy te puede amar, pero si vos te portás mal, te deja de amar. Te dice que hoy te ama, pero que si te portás mal, Dios te deja de amar. ¿Me explico? Entonces, cuando yo estoy cantando, estoy estableciendo y parándome en esa verdad. No estoy solo repitiendo una canción, estoy parándome en la verdad. En la verdad. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansará de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansará de mí. Hey. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansará de mí. Tu amor. Canto y canto y canto y canto y canto, y cuanto más voy cantando, más voy estableciendo esa verdad en mi vida, más me voy parando, y esos pensamientos que venía a decir, bueno, sí, el amor de Dios hoy te ama, pero no, se van rompiendo. Y así cada una de las canciones no son solo canciones, tienen que ver con establecernos en la verdad de quién es Jesús, quién soy yo, y entonces puedo orar en la verdad. Por eso es tan importante que las canciones sean producto de verdades de la Biblia, del reino de Dios. Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es. ¿La conocen? Toda la Dios de lo imposible. Entonces, cuando estoy cantando, estoy estableciéndome en esa verdad que Dios es un Dios de lo imposible. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de imposibles? Pero muchas veces vivimos situaciones donde eso, sí, Dios es Dios de lo imposible en un plano abstracto, teórico, bíblico, ¿verdad? Pero cuando me enfrento a mis gigantes, Dios será Dios de lo imposible, pero yo así estoy. Entonces, cuando yo me paro a cantar, me estoy parando en la verdad. Hay un ejemplo bíblico muy lindo de esto, que está en Juan 21, 17. Me la voy a dejar un poquito más. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con Pedro? ¿Qué le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dice? La mentira. Exactamente, muy bien, gracias. Pedro, ¿qué había hecho? Unos días antes, Jesús le dijo, bueno, Pedro, vos me vas a negar, jamás te voy a negar, acá tengo la espada, voy a reventar a todos, vas a ver. ¿No? Y él siempre así tan reservado en sus opiniones y en su forma de hablar. Y él se lanzó y dijo rápidamente, ¿no? Jesús, estás equivocado, yo no te voy a negar, yo voy a dar la vida por vos. Él rápido para hablar. Y a las horitas nomás lo estaba traicionando. Entonces se para ahora con un Jesús resucitado, habiendo perdonado su traición, habiendo perdonado su fracaso, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y en la mente de Pedro, esto no lo dice la palabra, pero yo creo que resonó su fracaso de hace unos días atrás, ¿no? Hace unos días atrás Jesús te dijo, que vos le dijiste que no, que hasta la muerte, porque es fácil para hablar, pero después hay que ver si lo puedes sostener esto que decís, ¿cierto? Entonces, Pedro, sí, te amo. Pero en su mente seguía resonando el fracaso. Sos un fracasado. sos un traidor, lo traicionaste, lo negaste, sos un negador. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba escuchar, estaba bajo de autoestima ese día? ¿No? Y le decía, Pedro, decime qué mamás. Te amo, ay, qué lindo. Decime otra vez. Te amo, Jesús, ay, qué bien que me vas a sentir que me digas que me amas. Decime otra vez. No, ¿ustedes creen que Jesús le preguntaba porque él necesitaba escuchar que Pedro lo amaba? No, ¿quién necesitaba? Porque sabía que en su mente estaban esas mentiras de, ok, sí, lo amo, pero tal vez voy a fracasar. ¿Verdad? El que lo necesitaba escuchar era Pedro. El que necesitaba establecerse en la verdad era Pedro. Porque dentro de él todavía estaba esa mentira de, sí, vos sos fácil para hablar, sos fácil para decir una cosa, pero después, en la cancha te quiero ver. ¿Alguna vez tuviste esa mentira en tu mente? ¿No? Ah, sí, ahora porque estás en la iglesia, ahora sí sos santito y cantás y todo lindo, amén, pasás al frente, oran por vos, sí, llorá. Después te quiero ver mañana cuando vayas, va a ser lo mismo que siempre. ¿Alguna vez escuchaste esa mentira en tu mente, en tu corazón? ¿Verdad? Que son mentiras que el diablo trata de poner. Entonces, cuando nosotros repetimos, como Pedro repitió, Señor, yo te amo. Pedro, ¿vos me amás? Yo te amo. Pedro, ¿vos me amás? Ay, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes. Ay, ya, no sé, estoy entregado. Vos sabes qué es lo que va a pasar. Yo no. No esa dependencia de Dios, porque nuestra relación con Dios y nuestra adoración no tiene que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con nuestra dependencia. ¿Cuánto vos estás dispuesto a depender? Entonces vos decís, bueno, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué querés que te diga? La verdad, si fuera por mí, te diría que te amo, que te voy a seguir hasta la muerte. Pero vos la sabes todo. Entonces canto y repito esa verdad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más, solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. Y el Espíritu Santo va conduciendo tus emociones, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, me permito emocionarte. ¿Cuántos de ustedes se permiten emocionarse? ¿No? Porque está alguien, no. Las emociones, ¿qué? Oh, claro, todos lloran, pero después no cambian de verdad, ¿verdad? A ver, el Espíritu Santo te emociona y te lleva tus emociones para conducirte y para enseñarte y para establecerte verdades. Ya que no sabes también qué usa. Tu mente, tu entendimiento, para que vos vayas entendiendo verdad. Y no hay nada más lindo que el Espíritu Santo ilumine tus emociones e ilumine tu mente. Y no hay nada más peligroso que una mente y un corazón sin la iluminación del Espíritu Santo. Y voy a agregar algo. No hay nada más peligroso que una mente y un corazón de un cristiano no iluminados por el Espíritu Santo. Porque creen que saben, pero no saben. Creen que ven, pero no ven. Porque te agarran la Biblia y te dicen, porque acá la Biblia dice esto, porque lo están llenando con su mente como hacían los fariseos, pero en realidad no está inspirado, tocado por el Espíritu Santo, no estás viendo más allá del texto y lo que tu estructura te permite ver. Entonces, no es eliminamos la mente, no es eliminamos el corazón, no es que necesariamente la acción del espíritu tiene que ver con flotar en el aire, ¿no? Porque bueno, lo espiritual siempre lo ligamos un poquito a, ¿no?, las luces bajas y humo y cosas. No necesariamente el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y de repente haces clic. Y dice, wow, nunca había entendido esta verdad. Nunca había leído este pasaje con esa comprensión. Wow, y el Espíritu Santo ilumina tu mente. El Espíritu Santo ilumina tus emociones. Y empezás a través de las emociones a decir, nunca más, loco, vuelvo a ese pecado. Nunca más, Espíritu Santo. Y te empezás a establecer en la verdad porque el Espíritu Santo empieza a guiarte y a dirigirte. Y empezás a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Parado en la verdad y guiado y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien, amén. Vamos un poquito más, pero... Ay, ¿querés? Compartimos el video y compartís eso. Okay. Uh-huh. ¿Querés arrancar primero diciendo? No, ponelo. ¿Podemos poner el videito? y alquilábamos la sala del seminario y ensayábamos con los pibes. ¿Era para eso? Sí, no me acuerdo. Ensayamos horas, le metíamos muchas horas. Entonces alguien un día nos dijo, che, chicos, un montón de plata y todo esto, y todo solo para el chingui, chingui. Sí, porque entendimos que la palabra de Dios dice que para elegir a los músicos no los eligió Pepito y Mengo. Los levitas no eligieron a los músicos, los sacerdotes no eligieron a los músicos. Fue el rey y todos los comandantes del ejército. ¿Sabés qué significa? Que es una estrategia de guerra la posición en la cual el Señor te puso. Es un lugar de privilegio, pero es una estrategia de guerra la posición en la que el Señor te puso. ¿Te das cuenta? Entonces, pensando en esto que te acabo de compartir, en esta pequeña palabra, tres líneas de la palabra de Dios. Y en este video yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Cómo llegaste al ministerio de adoración en tu iglesia? No es retórica. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo entraste al ministerio de adoración? Fuerte. A partir de la escuelita dominical. Sí. Ajá. ¿Cómo empezaste? ¿Sabes qué? Sí, hermano. Cuando conoció a Jesús. Muchas personas que encontramos en el ministerio de adoración, perdón que me tomo el mate. Muchas personas empezaron en el ministerio de adoración porque estaban en un barrio, en una obra nueva y no había nadie que tocara un instrumento. Entonces más o menos ahí el que estaba por ahí dijo, bueno, yo tocamos todas en do, ¿no? Porque listo. Y ese fue el que empezó con el ministerio. Después se le sumó un otro y un otro, después le enseñó a un otro y esto, y después se armó el ministerio y teníamos líderes, directores de alabanza que eran personas que nada que ver, ¿viste? Nada que ver con la música, no, nada, pero lo hizo porque no había nadie que lo hiciera y era un puesto, un espacio a cubrir. Y lo hizo porque el mayor amor que tenía por el Señor y había un espacio de servicio sin cubrir y lo cubrimos. Y hay personas que entraron al ministerio de adoración, no sé si es tu caso, porque sos el hijo del que ya estaba en el ministerio de adoración. Entonces, como mi papá está en el ministerio de adoración, yo como que continúo como los sacerdotes y los levitas, ¿no? Como mi papá es sacerdote, entonces yo me preparo. Herencia. Hay personas que están en el ministerio de la adoración porque sabían tocar un instrumento. Nosotros en un momento de nuestra historia cambiamos de iglesia, todo el mundo sabía que nosotros tocábamos instrumentos musicales, íbamos a visitar un lugar y dicen, ¡uy, buenísimo! Porque justo vengan al ministerio de adoración. Mirá, no me preguntaste, el Señor no nos está llamando. Es un don que tenemos, es cierto, pero no es lo que nos está llamando a hacer en este momento. ¿Pero cómo? ¿Sabes tocar un instrumento y no vas a estar en el ministerio de adoración? No entiendo. Es porque no es lo que el Señor nos está llamando en este momento específico de nuestra vida, Dios nos está llamando a esto. Sí sé tocar un instrumento y sí tengo un don respecto de la adoración, pero no es lo que... Y no nos entendieron, pasaron mucho tiempo. Y no nos entendieron cómo sabíamos tocar un instrumento y no estábamos en el ministerio de adoración. Y hay personas que les gustó mucho que es un espacio de exposición muy lindo y grande. Y un lindo espacio donde cuando te bajaste dicen, che, qué lindo que estuvo. Y como crecieron viendo que para estar arriba de la plataforma alta tengo que saber o cantar o tocar o ser el pastor para predicar, y para pastor no llego, entonces me puse a estudiar un instrumento, me bauticé, porque si no, no me, capaz que no se bautizaban si no era requisito para tocar en el ministerio de adoración, ¿eh? No lo sé. pero lo han hecho para alcanzar ese espacio que les gustaba. Seguramente ninguna de las historias que acabo de contar les toca a ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes está por alguna de las razones que yo acabo de compartir. Pero sin duda hay en el Ministerio de Adoración muchas personas que están por eso. Una vez estábamos dando este taller hace un montón de años y nos estaban compartiendo y cómo hacemos con esto y qué hacemos con esto otro y cómo. Y un muchacho, después de escuchar lo que estábamos compartiendo y lo que conversábamos, dijo: miren, chicos, la verdad es que yo estoy estudiando una carrera universitaria. Yo soy guitarrista. Pero, y además laburo. Mi viejo falleció y estoy solo con mamá. Y me puse de novio. Y la verdad, que es un garrón. Pero yo no puedo faltar a ningún ensayo y a ningún culto porque soy la única guitarra. Y yo no. Y el tipo estaba con una carga, con una mochila así grande. ¡Ey, hermano! ¡Libre! ¡Paz de Dios para tu vida! Porque el ministerio de adoración puede estar sin una guitarra, puede estar sin ningún instrumento. En verdad puede estar sin ningún instrumento. Y vos estás viviendo el servicio del Señor como una carga enorme en tus espaldas. No, pero soy el único guitarrista. No importa, no importa. Sé libre. Después le pedimos disculpas al líder de adoración, porque nosotros le hablamos de nuestro corazón y ¡ay, me echaste al...! No, ¿sabes lo que pasa? Esa persona estaba recargada y estaba sufriendo mucho por servir al Señor. ¿Y esa es la vida que el Señor nos invita a tener? No. No sé si lo sabías, pero la vida que el Señor tiene preparado para nosotros no es una vida, es una vida de sacrificios, pero en función a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y en ese momento esa persona estaba sufriendo el ministerio y un montón de cosas. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo llegaste a tu ministerio? ¿Quién te puso en el lugar donde estás? Y no te olvides que no sos indispensable, que no sos el único y que tengas la paz de decir, che, yo, mira, la verdad es que en realidad yo no necesito que ningún pastor venga acá y me baje del ministerio porque estoy haciendo las cosas equivocadas. Yo prefiero tomarme un tiempo para arreglar mis asuntos con Dios, para alinear mi vida a la voluntad de Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Para buscar un poco más profundo de Él. ¿Y sabés lo que voy a hacer? No voy a faltar los ensayos, ponele, se me ocurre. Voy a venir, pero en la hora del ensayo me voy a quedar en el cuartito leyendo mi Biblia, orando, pasando tiempo en comunión. ¿Está bien para ustedes? Gloria a Dios, porque se trata de ser un profesional de la adoración, una persona que busca agradar el corazón de Dios. Cuando estamos haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, estamos en paz con Dios y con nosotros y con los demás. Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y nosotros cuando leemos, cuando vimos esta película, se nos ocurrió una frase muy original, que fue, muchos son los músicos, pero pocos son los adoradores. Así que yo los invito a que como parte del Ministerio de Adoración, ustedes puedan ponerse en oración y ver y que el Señor les ilumine, porque yo les aseguro que en los bancos de las iglesias hay un montón de adoradores que todavía no saben tocar un instrumento musical. ¿Amén? Amén. ¿Y un cachito más? No. Sí. Esto por un lado, que el Señor los ilumine, que Dios les pueda tocar el entendimiento, tocar el corazón, revisar por qué estoy donde estoy, porque es muy importante que estés en el ministerio en el que el Señor te puso. David, los comandantes del ejército, eligieron a los músicos. Y eso es relevante. Jeremías 18, del 1 al 10, Dios lo manda al profeta a un lugar específico, a ver al alfarero. Y ahí le da toda una enseñanza sobre el pueblo de Israel. Así que el alfarero agarró el cacho de barro, ¿sí? Lo puso sobre la rueda, era un coso así feo, y él con sus manos empezó a darle forma. El alfarero el alfarero sabe de antemano, antes de que mete su mano en la masa, lo que va a hacer. Yo no lo sé. Yo lo estoy viendo de afuera y yo veo el coso que gira y las manos que están haciendo así. ¿No? Pero yo no sé si eso va a ser una taza, si eso va a ser un florero, si eso va a ser un jarro o qué es lo que va a hacer. Yo voy a ver el proceso de formación de eso. El único que sabe es el alfarero, el que lo está haciendo. Si no lo visualiza antes, no puede hacer lo que está haciendo. Por eso, en la imagen que Jeremías ve, dice, y no quedó como estaba esperando, lo deshizo y lo volvió a hacer. Y ahí le da una profecía sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, si lo deshizo y empezó de vuelta, es porque no estaba quedando como un diseño que ya había original en la mente del alfarero. ¿Alguno de ustedes es pintor? ¿Pinta? No. El pintor hace lo que se llaman bocetos. ¿Vos ves un cuadro así enorme, de ese tamaño, hermoso, lleno de colores y todo eso? Bueno, en la casa del pintor vas a encontrar pequeños, versiones en blanco y negro, versiones en color pastel, 50 veces lo mismo, y por ahí están todos desparramados por la casa, un cuadro increíble, en distintas formas, con pasteles, con óleos, con lápiz, con carbonillo, todo, que se llaman los bocetos, para después tener esa tremenda obra de arte que uno ve así. ¿Por qué? Porque hay como un diseño original, que es lo que tenía este alfarero en el momento que va Jeremías a verlo. Por eso, como hay un diseño original, es que cuando no está quedando, como yo ya lo visualicé en mi mente, ah, era con dos asas, ah, no es que va inventando en el momento. Una vez fui a la peluquería, mira, te voy a contar algo muy interesante. Yo calzaba mi pelo largo hasta acá, hermoso, divino, lacio, impecable. Hermoso, antes de las canas era muy bello. Un día digo, ay, me recansé, hace calor, bim, me voy a cortar por acá. Y de paso que me lo corto cortito, como que hacemos un cambio mortal, hacemos un cambio y le metemos fleco. Escuchá lo que me pasó. Entonces voy a una peluquera que siempre conversaba con Guille y decía, que ella era la peluquera de los modelos y no sé quién, y la que bailaba en Tinelli y no sé qué cosa. Y bueno, y Guille me dice, re de confianza, escúchame, si la chabona le corta a la gente esta de la tele, o sea, debe saber cortar, ¿no? Ahí voy yo, en plena confianza. Dijo, claro, después me di cuenta. Entonces, es como que empieza. Y yo me doy cuenta que el flequillo está como tiquiti, tucutu, tiquititam. Y digo, che, es como que está un toque. No, porque es así lo que está de moda. Irregular, me dijo la zarpada. Y me dejó ir con el flequillo, como un coso acá, uno que se me metía, pero después otro acá recorto. Horrible. Horrible. Y encima me dijo, no, porque es como se usa ahora, así, irregular. Es más feo que me pasó en la vida. Bueno, evidentemente esa mujer arrancó sin tener una visualización de lo que iba a ser previo, ¿no? Porque le calculás un poquito y más o menos. Digo, no fue lo que le pasó al alfarero. Lo que le pasó a mi flequillo no fue lo que le pasó al barro que tenía en la mano el alfarero. Había un diseño original, había una idea, empezó a amasar, como no estaba quedando, como estabas viendo, no es que le metió tijeretazo de acá por allá y más o menos. Lo desarmó y lo volvió a armar. Y hay un diseño original de parte de Dios para vos como individuo. Hay una idea de parte de Dios y Él soñó. Es más, las personas que tienen llamados a las misiones transculturales, es la cosa más extraña que yo, más poderosa que yo vi en mi vida, que es que tienen la cara del país al cual el Señor los va a mandar a hacer misiones. ¿Ustedes se dieron cuenta? El chino, le digo un hombre que es de acá, de Ituzaingó, el chino, le digo, tiene cara de chino y es más argentino. O sea, Ituzaingó acá es más argentino que todos nosotros juntos. Tenemos un amigo que es un musulmán, pero de cara que te da miedo. Pero es de acá, de zona oeste, de San Justo, ¿no? No, de Floresta. Y tiene la cara, porque el diseño que Dios tenía para su vida era salir a la misión transcultural. Entonces el Señor le puso cara de musulmán. Punto. Y al otro de chino, el chino le digo, de acá, de Ituzaingó, de mamá de Ituzaingó, el papá de la abuela de Ituzaingó. Pero es el chino, tiene cara de persona que nació en la China. Los ministerios que tienen el país al cual los Dios los mandó son impresionantes. ¿Por qué? Porque había un diseño original en el momento que se estabas entretejiendo en el vientre de tu madre. Todos nosotros tenemos ese diseño original que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Ahí ya me estoy yendo por las ramas, no tiene nada que ver con adoración. ¿Qué estás diciendo? Lo que te estoy diciendo, conectado con lo que te estaba hablando de que quien te eligió para el ministerio de adoración es el Rey, con la R mayúscula ahora, y que estás en el lugar en el que, si evaluaste que estás en el lugar en el que estás porque te llamó Dios y no porque te tocó la herencia o porque era el único que había, si vos evaluaste eso, es como que estamos dando pasos en una escalera. Si vos estás seguro que vos estás en el ministerio porque el Señor te puso ahí y no porque te gustaban las luces o no porque tu papá te obligó, entonces pasemos al siguiente paso. Sabé que hay un diseño original de Dios para tu vida. Y que ustedes son un equipo de adoración juntos, ¿sí? Y que Dios a vos, querido hermano, así con todo tu carácter y todo como sos, te puso al lado de Él en el ministerio. Así con todo su carácter y todo lo que Dios le dio. Ah, re que no te conozco, perdón, es una broma. Lo puso al lado de ella, así con todo el amor que tiene y el carácter que el Señor le dio, al lado de ella y al lado tuyo, con un propósito. Y hay un diseño para ustedes como ministerio de adoración en su congregación que no lo tiene Marcos Witt. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que dejemos de imitar. Porque el lugar en el que estamos nos puso el Rey. Y el diseño del alfarero con mayúscula es anterior a todas las cosas. Y que si los puso juntos y tienen ese carácter, porque lo tienen, porque se los dio el Señor, y tienen las edades que tienen, y tienen la rítmica y la cosa que tienen, es con un propósito. Y muchos de nosotros estamos soñando en como Guille, les dije que Guille era un pecador, ¿no? No sé si ya se los dije, pero por ahí mirando la cámara, era un pecador importante. El tipo soñaba toda su vida en entrar con la Biblia así dobladita a lo Marcos Wittis, ¿ve? De hecho, se compró una Biblia negra, y entrar así, no sé si reconocen este gesto, dobladita así. ¿Cómo están en esta noche? Eso era el sueño de su vida. El sueño de su vida. Ser como ese gran hombre que inspiró su vida en adoración. Después llegó Wilson, le decía a mi suegra, es Hilson. Pobre, por un montón de años ella, mi mamá le decía, no, porque quiero escuchar el disco de Wilson. Y después se enteró por otro lado que era Hilson. Me dice, yo siempre le decía Wilson, no me decías nada. Nunca me corregiste. No, y la tipa iba a pedir disco, mamá, de Wilson. ¿Qué te voy a decir, querido? Mamá? ¿Qué? Entonces queríamos armar la banda con el armado que tiene Hilson. Interesante. Y después llegó Evan Craft. Y de repente todos odiábamos los himnos, pero cuando llegó Evan Craft y hizo un himno renovado, a todos nos encantan los himnos. ¿Qué nos pasó? Bueno, quiero decirte que quien sos vos y estás en el lugar donde estás, tiene un propósito del reino. Y que es lindo honrar, admirar a las personas que te han inspirado, porque Marcos Witt es un antes y un después en la adoración latinoamericana. Hilson y las bandas estas de formato grande y las luces, es un gran antes y después en la adoración. Eso es cierto, eso no te lo va a negar nadie. Y el chico de la camisa hasta acá, que ¿cómo cantas? ¿No? ¿Cómo canto? Evan Craft también marcó una tendencia importante en nuestra historia. Pero lo que yo te quiero decir es que vos te eligió el Rey, que vos estás en ese lugar, que ese es un lugar de privilegio, que es un lugar que estaba en la agenda del Rey y que tiene que ver con algo espiritual, con guerra. Y que además, este que te eligió es un alfarero que tiene un diseño y ya lo había pensado todo antes del tiempo y te puso al lado del que te puso con un propósito. Así que dos cosas, no reniegues más. Tercera cosa, no imites más. No imitemos más porque somos tan únicos y estamos juntos con un propósito. ¿Alguna vez se les ocurrió como ministerio de oración juntarse a orar y decirle, Señor, danos canciones? Porque él es un buen poeta, este otro sabe componer y él es y juntos. Porque están juntos con un propósito que es mayor. Y faltan todavía bandas argentinas de oración. Falta la Miel San Marcos de Argentina. Falta gente que componga y que haga una música nacional. No te digo que ahora no vamos a poner todo a hacer folclore porque no es lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que juntá esto de Primero de Crónicas 25 y juntá el Jeremías 18 y fíjate cómo hay un propósito comunitario en los ministerios de adoración. Por eso te tenés que poner a sentar por la vida espiritual y la intimidad de Dios de tu hermano en el ministerio. Y vos por la de tu hermana, y vos por la de tu hermana. Y así, entre ustedes, y así entre ustedes. Porque vos y tu ministerio necesita que el otro sea un fuerte y un profesional de la adoración. Y que el otro ore por vos. ¿Sabés por qué? Porque la creatividad del creativo está en ustedes. Y han sido juntados con un propósito de parte de Dios. ¿Crees lo que te estoy diciendo? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a movernos un poco. Vamos a pasar a un tiempo de que vamos a hacer unas preguntitas que vamos a trabajar por mesas, pero antes de eso, le pido a las chicas que ya están, ¿no? Los certificados y los libros. Bueno, quédense ahí sentados, que ahí los chicos y chicas que están atrás van a pasar a dejar los certificados y los libros. Y pasamos acá, nos sacamos una foto y después hacemos un tiempo de trabajo en grupo y terminamos después con un hermoso tiempo de adoración todos juntos con música. No sé si los conocen, pero si no, digan los nombres en voz alta y...